sueñosposibles690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Bueno, estamos con un profesor y licenciado en letras, docente de escuela media, profesor de lengua y literatura. Fue elegido por sus pares, coordinador del área de comunicación. Publicó muchísimos artículos sobre educación y literatura. Yo, el libro que conozco de él es la novela educativa, una narrativa muy importante con un prólogo de Waldo Bayer, un libro realmente apasionante. Y que además conduce un programa de radio de mucha importancia, La Deuda Eterna, al cual tuve el placer de ir en algunas oportunidades. Estoy hablando con Darío Valvidares. ¿Cómo estás, Darío? Buenas noches, Alfredo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por tu tiempo. Estoy aquí con José Iglesias. Ajá. Y queremos charlar. No sé si lo conoces a José Iglesias. No personalmente. Bueno, pero es... No se pierde nada. No, bueno, a veces los abogados entran en situaciones de baja autoestima. Pero no, es un gran compañero, un gran amigo. Nos hemos conocido en las circunstancias trágicas de la masacre de Cromañón. Y estamos sosteniendo este programa ya, este es el número 44. Darío, me dicen que es el 43. Bueno, no importa. Programa más, todo programa llega, menos. Darío, ¿cuál es tu idea respecto al estado de la educación en la Argentina hoy en los niveles, si podés, primario, secundario y luego el ciclo terciario universitario? ¿Cómo ves vos la situación en comparación con otros países, sobre todo América Latina, ¿no? Mira, estoy recién llegado de unas jornadas que me invitaron a dar una charla en Mar del Plata, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, justamente sobre política educativa, y esto fue el sábado. Y bueno, hay bastante... son distintos los enfoques que hay sobre las diversas problemáticas. En principio hay algunos conceptos que habría que rediscutir, porque... parece interesante escuchar mediáticamente, incluso en boca de los funcionarios, que han llegado del mercado en distinta intensidad adentro del sistema, hablar de crisis educativa. No hay una crisis educativa. La problemática tiene que ver con las políticas que nos llevan a estos niveles o estadios de educación. Hace poquito el diario La Nación publicaba un artículo de una consultora QS, esas quality estándar, que ponían a las universidades en un ranking universitario. De acuerdo con ese ranking, la UBA estaba en el puesto 270. Ahora, la pregunta del millón es, ¿270 respecto de cuál? Porque la primera era la Cambridge, y las 10 primeras, o sea, las 9 siguientes, se alternaban entre universidades inglesas o norteamericanas. Era muy curioso porque hasta el puesto 40 y tantos no aparecían ni universidades francesas ni universidades alemanas. Esto es interesante porque esa Quality Standard Education se pone muy contenta, y cuando vos entras en la página dice que otorga estrellas. O sea, es un ranking tipo hotelería. Estoy diciendo esto a título de cómo estamos mostrando lo que es realmente, o lo que fue realmente, este proceso de sumisión universitaria a los estándares de los pedidos corporativos. Respecto de lo que pasa en América Latina, bueno, es simple. En el año 60 había 134 universidades, y en el 2003 7.500 entre universidades e institutos de educación superior. Lo curioso o lo interesante es que más del 65% son privadas, y eso creció solo en la década del 90. Cuando Jacques Delors publica su informe, entregado a la UNESCO, por supuesto que fue una de las usinas de la transformación educativa, con Daniel Filmus y Juan Carlos Tedesco, argentinos que estaban trabajando dentro de los procesos de la llamada transformación educativa, publica ese famoso informe La educación es un tesoro. Ahora nos queda claro a qué llamaban tesoro. Y en aras de esto hay otro concepto, que es el concepto, de esto hablaba yo el sábado, de obsolescencia. Todo pasó a ser obsoleto de un día para el otro. Recordemos, Alfredo, Iglesias, la obsolescencia de los teléfonos hay que privatizar, la obsolescencia de la jubilación hay que hacerlas privadas, la obsolescencia, todo fue de golpe obsoleto y faltaba una pata, tenía que ver con educación. La educación tenía que entrar en un proceso de modernización, y el proceso de modernización es entrar en las cuotas del mercado. Por supuesto que con distintas intensidades de acuerdo con los países, y más en América Latina, y más Argentina, que hay una fuerte resistencia. Te doy un dato. Mañana va a haber un abandono de tareas docente y vamos a ir a marchar, a manifestarnos frente al Ministerio de Educación de la ciudad casi autónoma de Buenos Aires, respecto de el problema de la titularización docente. No hay concursos, y sobre la no aplicación de la normativa, son tan normativos ellos, pero después no lo aplican, no hay concursos, los interinos están como en stand-by, los docentes que son interinos, y sobre esto se viene un proyecto de ley que está presentado ya por el macrismo en la ciudad casi autónoma de Buenos Aires, en esa legislatura, que disuelve la Junta de Clasificación Docente. Órgano, si se quiere, uno de los más democráticos que tiene todo lo que es la actividad docente, porque regula la actividad docente, y que además los miembros de las juntas de clasificación son elegidos por nosotros, por los pares. Bueno, quiere disolver las juntas de clasificación y transformarlo en una junta única con miembros del gobierno y miembros de elegidos por los sindicatos. Hay 17 sindicatos en la ciudad de Buenos Aires, esto será motivo de otra charla, 17 sindicatos docentes, pero va a tener 8 miembros esa especie de agencia de clasificación que quiere crear el gobierno de Macri y el grupo Sofía. Una pregunta, Darío, aparte de esto de vaciar a las juntas de calificación o reemplazarlas, regimentarlas, digamos. Sí, sí. Hay también algún proyecto, me parece, en el gobierno de la ciudad respecto de contenidos, ¿no? No, hay un proyecto respecto de a nivel nacional, y en realidad tiene que ver directamente con la reforma en el secundario. Uh-huh. Que yo no digo que no tenemos que debatirla. Sí que hay que debatir la actual escuela secundaria. Ahora, el problema es que no hay debate. No hubo debate para las leyes y no hay debate hoy respecto de lo que de la práctica en las escuelas secundarias y respecto de los contenidos y las materias. Esto es importante en varios sentidos. ¿Por qué? Porque hay como un tufillo a que quieren achicar, ajustar a 4 áreas, digamos, primer año para el año que viene. ¿Cuál sería el debate? ¿Qué implican las 4 áreas? Primero, pero en realidad, sabiendo que el grupo Sofía es el que tiene todo el área social del gobierno de la ciudad, y que el ministro Bullrich pertenece al grupo Sofía, y que el jefe de gabinete, Rodríguez Larreta, es el creador y fue director del grupo Sofía, y que la actual jefa de gobierno electa, que tomará funciones en diciembre, también pertenece al grupo Sofía, sabemos que esto significa ajuste del gasto, porque el proyecto Sofía del año 94 ya hacía mención a los estándares de calidad, es decir, totalmente alineado con las políticas de los organismos internacionales. Entonces, todo lo que tenga que ver con discusión de contenido también tiene que ver en función de qué, en particular el gobierno de la ciudad, quiere reformular los contenidos, cuando todas las políticas en educación son solo de carácter instrumental. Digamos, hemos tenido ya desde hace bastante tiempo una pedagogía instrumental que borra cualquier posibilidad de pensar una pedagogía social. Entonces, si los contenidos siempre deben ser productivos y productivos para el mercado, bueno, lo que no se dice es que deben ser productivos para las decisiones y lo que necesitan las corporaciones. Esto está dado ya gracias a la ley de educación técnica y formación profesional, también del 2006, que salió con ese paquete de leyes de la Ley Nacional de Educación. Habíamos discutido en su momento estas leyes, y fuertemente la de educación técnica y formación profesional, porque incluso hasta es el título de un libro del Banco Mundial, ni siquiera hemos podido o han podido cambiar el título de la ley, o el nombre de la ley. Todo se organiza en función del mercado. Entonces, si antes los conocimientos tenían que ser socialmente significativos, dijo Tedesco en algún momento, el mismo Tedesco posteriormente dice socialmente productivos. Entonces estamos frente a contenidos que van a ser de carácter absolutamente instrumental. Terminado el debate en Mar del Plata, el sábado una compañera, profesora de filosofía, me dice, tengo una hora de filosofía en un quinto año por semana. Bueno, fijémonos entonces cómo se va achicando todo lo que tiene que ver con las disciplinas que tienen que ver con humanidades, con el pensamiento, con las ciencias sociales, a favor de un crecimiento horario de disciplinas que tienen que ver con la productividad de mercado. Esta es toda una orientación, y ahí tenemos como ejemplo la Nueva Inglaterra, digamos, que es Chile. Chile era el modelo a seguir en educación y era la conquista a llegar. Bueno, acá tenemos el estallido de Chile. 2006 estalló, 2009 estalló y 2011 vuelve a estallar. Y también es cierto que se manifiesta en este estallido de educación otros estallidos sociales que salen o, digamos, se difuminan a partir de lo que fue el estallido del sistema educativo chileno, donde es absolutamente pago todo. Bueno, ahora, Darío, una pregunta. Yo estoy yendo a Mar del Plata y el otro día, antes de empezar el curso, me invitaron a una asamblea de alumnos y docentes por el tema de la acreditación de la CONEAU, ¿no? Eso que comenzó la Ley de Educación Superior con la gestión de Filmus en pleno menemato, y que sigue, continúa, y yo que soy docente en varias universidades nacionales, bueno, he tenido que elevar mis propias autoacreditaciones. Los chicos, por lo menos en Mar del Plata, están bastante en contra, porque esa ley abre la puerta, por lo menos no cierra el candado, al arancelamiento, que de hecho está de alguna manera con el posgrado y con este grado que cada vez es más atrófico, ¿no? Uh-huh. Pero la pregunta concreta es, ¿cuál es tu opinión respecto a la actitud de la actual gestión kirchnerista respecto a la Ley de Educación Superior? Yo creo que hay una continuidad de las políticas de los 90, digamos. Las políticas de los 90 no se cierran. Y además, Alfredo, no se cierran y no se van a cerrar, porque los compromisos se siguen remarcando, reafirmando. ¿En qué sentido? La cumbre de Mar del Plata del año pasado, justamente, la cumbre iberoamericana, que tuvo como tema, como eje central, las metas educativas al 2021, terminan reafirmando las mismas políticas de los 90. Incluso, te diría, respecto de lo que es la educación superior y la educación concretamente universitaria, ya está planificado a muchos años cómo tiene que seguir este proceso. Y el proceso es que la CONEAU va a terminar fortaleciéndose en función de que va a decidir cuáles van a ser las carreras y las acreditaciones que el mercado necesita. Pero esto está, de alguna manera, encubierto. O sea, yo me acuerdo en las discusiones por la Ley de Educación Superior, vos también te acordarás, esto se discutía a viva voz. Ahora los estudiantes que están en contra son casi como parias, porque está todo el mundo, de muchas autoridades académicas a favor de esta acreditación y sosteniendo la CONEAU como si fuera una especie de garantía de calidad total. El Consejo Interuniversitario, el CIM Nacional, por supuesto que está avalando la CONEAU, y no solo eso, avaló con documentos todo lo que tiene que ver con el maridaje universidad y empresa. En función de ese maridaje universidad-empresa, van a ser las acreditaciones de las carreras, obviamente. Yo creo que va a haber, Alfredo, una voz que se va a alzar, porque de las 13, por lo menos, de las 13 universidades que tiene la UBA, en 11 ganó la izquierda. Es curioso, ¿no? Porque el gobierno nacional, que va a hacer una elección absolutamente en apariencia de primera instancia, el oficialismo, el kirchnerismo, en la universidad, la cámpora, digamos, el brazo kirchnerista, respecto de años anteriores, ha perdido centros de estudiantes. Entonces, ahí tenemos que ver cómo puede empezar a virar la cosa. Por supuesto que desde las instituciones universitarias, de lo institucional, se va a seguir apoyando la CONIAU, y la nueva ley no va a ser más allá que una corregida y aumentada la ley de educación superior, bueno, como lo es la ley nacional de educación respecto de la ley federal. Darío, vos que sos hombre de radio, acá te vamos a hacer dos últimas preguntas, una José y otra yo. Está todo perdido entonces, ¿no? O sea, ¿hay expectativas? Porque vos me decís la reacción, la izquierda con los triunfos electorales en política universitaria, pero eso van a ser reacciones que no van a tocar las políticas. ¿Nos tenemos que resignar? Yo creo que así como hemos manifestado y estamos manifestando en la ciudad de Buenos Aires, casualmente, déjame decirlo, mañana a las 12, frente otra vez al Ministerio de Educación por la titularización o porque se abran los concursos y para que no queden los docentes en una nube perdida frente a las no titularizaciones que se vienen haciendo desde este gobierno de la ciudad casi autónoma. Yo creo que va a haber una fuerte manifestación de las universidades. Ya la hay en muchos puntos. El problema es que la desnacionalización del sistema educativo ha sido una herramienta perfecta para llevar el sistema a este lugar de mercantilización total, donde todo lo que no es productivo no es. Y todo lo que era deviene en obsoleto, es decir, el pensamiento ha devenido en obsoleto si el pensamiento no produce dinero. Es muy interesante, pero yo creo que Chile lo tenemos que seguir mirando muy de cerca, porque lo que sucedió en Chile puede, si en Buenos Aires, si en la Argentina se sigue insistiendo con este paso hacia la subsidiariedad universitaria, de la investigación sobre todo, a ponerlos a manos de las grandes corporaciones. ¿Qué es lo que está sucediendo, no? Claro, hasta ahora? Grandes corporaciones no solo están, como Bunge, la Fundación Bunge, formando docentes de escuelas rurales, no sé para qué, para separar semilla de Monsanto en transgénicas o no, porque lo hacen en función del negocio, ese mismo Bunge que fue denunciado en la AFIP por evasión de impuestos a las ganancias, esas mismas corporaciones están formando, esas mismas corporaciones tienen sus escuelas. Hace unos días, la directora del Departamento de Educación de la AEA, de la Asociación Empresaria Argentina, estaba diciendo que las pasantías son muy buenas porque los chicos ya se van predisponiendo a lo que es la selección. Estamos frente a un darwinismo educativo que cada vez es más fuerte y que muchos esperamos, gracias a que podemos ir armando esta red de voces, por lo menos, muchos esperamos que en algún momento estemos todos y digamos, bueno, paremos acá, basta. Hasta acá. Exactamente, llegamos. Paremos acá. Lamentablemente lo que tenemos que parar acá es la entrevista, y acá todos lo lamentamos mucho. Te voy a hacer simplemente leer rápidamente un comentario de un oyente, Jorge Garaventa, que dice que en nombre de la falta de autoridad y de la falta de límites se han propiciado y legitimado todo tipo de maltratos hacia la niñez. Esa es la esencia de la educación golpeadora, tan amenazante como vigente y generalizada. Te iba a pedir un comentario, pero no me atrevo porque en realidad, pero si querés decir algo muy cortito de esto, me gustaría escucharte. Y sí, estamos de acuerdo con Garaventa en que está muy golpeado el estudiante. digamos, los estudiantes secundarios no tienen voz, son acallados permanentemente, bueno, y son criminalizados permanentemente. Perfecto. Bueno, una última pregunta. ¿Cuándo vas a ir a ver mi unipersonal? ¿Eso es una pregunta o es un mandato? Por ahora es una pregunta. Bueno, lo tomo como un mandato. No, lo vas a pasar bien. ¿Hasta cuándo vas a estar los sábados? Y no, los quedan tres funciones. Ah, bueno, listo. Bueno, Darío Valvidares, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conceptos, mucho para pensar, para seguir discutiendo, y nos volveremos a encontrar. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Alfredo. Iglesias, gracias. Un abrazo grande.